listos nosotros en este gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos son bienvenidos, ya estamos con escenario lleno en los 940 y también en nuestras radios amigas y colegas como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la primera en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Bien, por todos y cada uno de ustedes que se suman a este gran encuentro musical que lo hacemos con muchísimo cariño, con mucha magia, con mucha energía, así como escuchábamos este tema musical Aguas de Pablo Valareso. Qué energía que nos puede inyectar los instrumentos musicales y esa sensibilidad de sus creadores y obviamente pues el oído de cada uno de ustedes. Bueno, mañana se celebra el Día del Agua. ¿Qué tal? Qué bueno poder nosotros escuchar estos temas musicales. Se habla también del mundo de la poesía. Se habla también de uno de los guitarristas ecuatorianos que también han dejado su marca, su huella, como es Carlos Bonilla Chávez. Y también está pues aquellos artistas que empiezan a compartir con nosotros nuevos temas musicales, nuevas creaciones y el reconocimiento que se debe hacer en vida a todos, los creadores, los músicos, los artistas, los que están tras telones, los que motivan, las personas que dicen tú puedes, puedes hacerlo, puedes grabar, puedes poner en escena. Y ya saben, este programa está dedicado para todos y cada uno de ustedes, para que puedan venir y compartir todos los desarrollos culturales que tiene nuestro país. Y con esto, yo por esta vez no voy a contar ese cuento y esa reflexión para ganar tiempo, porque hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas. Así que con el abrazo sincero de siempre y junto a nuestro compañero en controles, Diego Salazar, nos vamos con nuestro siguiente segmento. Guitarras, requintos, solito voy por la... Ayer que me buscas, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. En el Santo del Quintana, vamos a... Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Claro, con ese aplauso que se merecen todos nuestros artistas y ustedes también que están acá sintonizando, siendo parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a los artistas que dejan cada una de sus actividades por venir, por darse cita a este gran encuentro musical. A ustedes quienes están en las redes sociales, y bueno, voy a empezar acá por saludar a Linde Luz Andrade. Ella nació en Bélgica, es hija de padre ecuatoriano y obviamente se encuentra ya radicada aquí en nuestro país. Es hija del señor Freddy Andrade y de la señora Liva C. Ceuters. Así es, voy a tratar de pronunciarlo. Nació un 11 de marzo de 1983. También le acompaña Darío López, él es otavaleño, nació un 28 de junio de 1991, es hijo del señor Iván López y de la señora Nelly Salazar. Hace música también desde muy pequeño y hoy vinieron juntos a hablarnos sobre un ensamble de música y cantos quichuas, que ya los vamos a empezar a disfrutar. Y bueno, vamos a dividir quizá este en uno, dos, tres programas, porque hoy conoceremos sobre el desarrollo artístico de estos jóvenes y disfrutaremos también de la música que ellos saben hacer. A esto se suma, miren, a este encuentro de artistas se suma también Efraín Jaque, del ensamble de guitarras Guito, y también Patricio Alemán. Hoy estaremos hablando con ellos sobre un evento que lo van a realizar en homenaje a Carlos Bonilla. Así que todos ustedes son bienvenidos y nos da muchísimo gusto el poder ya presentarles a cada uno de los artistas que se han dado cita a este gran encuentro musical. Así que, ¿qué les parece si damos la palabra a Linde Luz? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Bueno, y también está con nosotros por acá nuestro amigo Darío López. Bienvenido. Muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Y Efraín, bienvenido. Laurita, como siempre, un placer y un honor estar aquí en tu programa. Nos venimos muy motivados porque aquí esta es la casa de los artistas, nos podemos expresar, y gracias por siempre darnos esa apertura, y que viva la música del Ecuador. Así es, y que viva la música del Ecuador. Patricio, bienvenido, gracias por estar, es la primera vez que tengo el gusto de compartir con usted, así que, pero esta será la primera, pero habrá muchísimas. Bueno, muchas gracias. Creo que nos va fallando la memoria también. ¿En serio? Sí. Ya me olvidé entonces. ¿Con qué grupo? Sí, con el cuarteto. Ajá, con el cuarteto Contraste. Ya, ya. Entonces, recuerdo esa memoria. Borrón y cuenta nueva. Bueno, pero no importa, no importa. Con ensamble de guitarras. Con ensamble de guitarras es la primera vez aquí en los estudios de la radio. Sí, sí, también hemos venido a promocionar algunos eventos. Y muchas gracias por la apertura. Y estaremos conversando del proyecto que se nos viene para la próxima semana. Un proyecto que nos va a permitir tener un acercamiento a uno de los grandes maestros que ha dejado su huella en el mundo de la guitarra, Patricio, y se trata de Carlos Bonilla. ¿Cómo recordarlo a este personaje? Uy, hay muchísimas maneras de recordarlo. Primero, por toda la música, la cantidad de música que nos ha dejado en todos los formatos, para guitarra sola, para solistas con acompañamiento, para pequeños grupos de cámara, para orquesta sinfónica. Entonces, esa es una de las tantas formas que podemos recordarla, y a diario nosotros también lo recordamos como guitarristas formados en el conservatorio, porque fue él quien creó la cátedra de guitarra clásica en el conservatorio, lo que ha permitido formar una generación de varios guitarristas. Es decir que a partir de Carlos Bonilla, con esa oportunidad de crear esta cátedra, ha permitido que hayan muchos guitarristas que se hayan formado y que vayan quedando ya nuevas generaciones y futuras. Exactamente. Y otro, el valor agregado de Carlos Bonilla es que con la guitarra él asumió la música ecuatoriana. Él fue un gran amante, compositor, y sacó, como él mismo decía, quería llevar la música ecuatoriana a las grandes salas de concierto. Ese es uno de los legados más importantes, creo, que él nos ha dejado a todos. ¿Y se está cumpliendo? Por supuesto, nosotros nos encargamos y nos encargaremos de que ese legado siga funcionando por siempre. Bueno, y Efraín, me voy con usted para también conocer y tener ese acercamiento a Carlos Bonilla. ¿Usted tal vez fue discípulo de él? No tuve esa suerte, pero sí le pude conocer en un homenaje que fue exactamente hace unos 6 años, con un ensamble que hicimos en homenaje a él. Estaba Carlos Rubí de Infante, Carlos Bonilla y Gerardo Guevara. Entonces fue un encuentro fantástico, ¿no? Como uno cuando conoce a un ídolo, ¿no? Y le vi al maestro, yo temblé primero, ¿no? Porque uno, ese respeto que se tiene a las personas que saben más que uno. Y me acuerdo, tocamos Cantares del Alma, ¿no? Entonces habíamos tocado y el maestro se me acercó a mí. Y digo, ¿por qué a mí, no? Y era porque estaba en la primera guitarra. Y me dijo, solo una cosa le hace falta. Este pasillo tiene principio masculino. Ahí aprendí lo que significa para el masculino. ¿Y qué es ese principio? Que empieza en el primer tiempo. Es en tus ojos que encontré mi cielo. Y la mayoría de nosotros cantamos, es en tus ojos, ¿no? Él decía que ese inicio es femenino y este inicio debe ser masculino. A partir de ese día se me grabó tanto en mi cabeza esa canción que la vamos a tocar, ¿no? A propósito, pero como es, ¿no? Y fue una memoria linda, ¿no? Yo tengo grabada en mi corazón. Y este es un homenaje maravilloso. Estamos muy motivados, así que a todas las personas que nos escuchan están cordialmente invitados. Bueno, yo quiero dar la palabra también a Darío. Darío, vamos a ir conociendo también su desarrollo artístico. A ver si es que nos puedes comentar cómo fueron tus inicios y obviamente lo que te ha permitido estar en otras agrupaciones. Claro, encantado. Yo inicié en la música propiamente en el Colegio Luis del Piano de la Torre, en Cotacachi. Ahí empecé con la música y todo. Empecé a tocar el clarinete y bueno, yo me enamoré de ese instrumento. Luego conocí justamente en un concierto que dio la Sinfónica Nacional en Ibarra, le conocí al maestro Sixto. Me encantó cómo interpretó el clarinete, ¿no? Y desde entonces yo empecé a tomar clases con él y también con sus hijos, ¿no? Con Dani Gallegos, con Diana Gallegos. Yo venía un día a la semana a tomar clases desde Tabalo y bueno, mi desarrollo musical se dio más por este lado de la música académica. pero bueno, yo siendo de Otavalo netamente y también ahora formando parte de agrupaciones de ahí en Otavalo, siempre he tenido también esa raíz muy arraigada, ¿no?, de la tradición musical que tenemos allá en Otavalo. Linde, usted, bueno, se crió o nació en otro país y vino a crecer en Otavalo, padre ecuatoriano, madre extranjera. Y quisiera que nos comentes cómo fue ese vínculo a la música. Bueno, para mí la interculturalidad ha estado desde la cuna, ¿no? Y como me decían, soy una leona de dos mundos, tengo un pie en cada continente. Y bueno, musicalmente fue de esta manera. Mi mamá, como buena europea, desde pequeña tuvo su formación musical también. Como parte de su formación integral, tocaba el piano. Entonces en la casa teníamos mucha música clásica, que se ponía muchísimo. Y por otro lado estaba el lado de mi papá. Mi papá y mi mamá se conocieron en un bar en donde mi papá tocaba la guitarra. Entonces él más bien era guitarrista, pero bueno, un guitarrista de oído, muy bueno además. Y para él era todo este lado folclórico, el lado otavaleño, también creció en Otavalo, no es indígena, pero creció en Otavalo también. Y bueno, crecí entre Intilimani y Chopin. Y desde pequeña pues me encantó el sonido de la flauta. Creo que eso es por el lado andino más bien, ¿no? Que los instrumentos andinos, musicales andinos. Entonces yo me enamoré desde niña del sonido de la flauta traversa, que fue también el instrumento que elegí apenas tuve la oportunidad de estudiar música. Linde y todas sus interpretaciones tienen también esta mezcla de los dos mundos. Sí, bueno, me formé académicamente, vine a Quito. Vine a Quito a los 16 años, casi que saliendo de la casa por la música. Aquí en Quito era más fácil, obviamente, la educación musical. Entonces ingresé a la FOSGEN, ingresé a la Orquesta Sinfónica Juvenil y pues me formé ahí, ¿no? Con mis profesores, grandes maestros, gente que vino también de Venezuela, en procesos itinerantes de educación. Y bueno, entonces, pero nunca dejé la parte andina también, que se la lleva en la sangre, pues. ¿Qué tal si es que nos vamos a ir a escuchar música? Hoy vamos a tener el gusto de escuchar temas musicales que son parte de Awataki, la agrupación que ustedes la han conformado y que nos van a ir contando de a poco, que es Ensamble de Música y Cantos Quichuas, Linde. Sí, bueno, es una agrupación que se forma justamente hace prácticamente un año. Regresé a Otavalo, esta vez ya con una idea de quedarme, de formar también, de abrir un espacio de formación académica allá en Otavalo. Desde que salí de Otavalo yo decía, algún día tiene que haber un espacio en donde sea posible que los niños o los jóvenes que quieran estudiar música no tengan que salir, que no tengan que hacer estos viajes a Quito, que a veces era peligroso, no para todos es posible. Y bueno, entonces cumpliendo con esa meta de vida, pues regresé a Otavalo, y con algunos compañeros con los que hacemos este camino juntos. Entonces tengo a mis compañeros, a Romy Miller, que está como profesor de violín y es también violinista de Awataki. Está Moisés Pauta, está Darío con el clarinete, está Sandra Robalino con el contrabajo, y bueno, están nuestros compañeros indígenas otavaleños. Está Ati Cachimuel, Anita Cachimuel, que bueno, son tienen bastante nombre allá, son integrantes también de Yarina. Está Anita Pichamba, que también viene de una familia de mucha tradición musical, los Ñanda Mañachis. Entonces es un ensamble sumamente lindo, sumamente diverso. Está Curi Cachimuel también, él nos acompaña los fines de semana porque él está estudiando ahora acá en Quito. Y bueno, entonces hemos decidido conformar esta agrupación mixta, en donde estamos trabajando pues los instrumentos académicos, los instrumentos andinos tradicionales y la música tradicional quichua. Vamos entonces en este momento de esta agrupación Aguataki, que está como Linde, mi estimado Dieguito. Vamos a escuchar una canción que a mí me llamó muchísimo la atención, porque vendría a ser un reconocimiento para uno de los grandes gestores culturales de nuestro país, como es Tucumbi, Julián Tucumbi, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, ustedes han puesto el título de la canción, Tucumbi. ¿Quién la hizo? ¿Quién es el responsable de esta belleza? Tucumbi es una composición de nuestro compañero Ati Cachimuel. Él está en este momento pues a la cabeza de los arreglos, y esta composición es pues suya, no es un arreglo, sino es un homenaje que lo creó él, una creación suya. Bueno, vamos a ir nosotros a escuchar este tema musical, saludando a nuestros amigos que están en el Facebook. A ver, por acá tengo a Brian Ricardo, gracias compañero por estar siendo parte del Florilegio Musical Ecuatoriano. Para Iván Amaguaña, para Andreita Condor, un abrazo, sé que estuvo de cumpleaños. Para Giovanni Fernando Sánchez, para Jorge Monsalve, para Jorge Enrique Aldián también. Gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso con ustedes mientras escuchamos este tema musical que lo han denominado Tucumbi, junto a Aguataki. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en este gran encuentro de artistas. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Ensamble de Guitarras Quito y nos acompañan grupo de sus integrantes, como es Efraín Jaque, quien es el director de la agrupación, y también está Patricio Alemán. También el ensamble de música y cantos quichua Aguataki, y nos acompañan dos de sus integrantes, Linde Luz Andrade y también Darío López. Así que, ¿qué les parece si es que nosotros en este gran encuentro nos vamos a escuchar ya precisamente a uno de los personajes a los que les rinden homenaje, ensamble de guitarras Quito, el próximo jueves 30 de marzo a las 19:30 en el Teatro Sucre? Y acá está un tema musical que lleva por título Ponchito al Hombro, que se encuentra a ritmo de aire típico. Así que a subir esa energía en este instante. Están pasando muy bien, están disfrutando de la música, de este gran encuentro con nuestros artistas, y obviamente pues ustedes de a poco van conociendo cada uno de estos personajes. Que miren, hay alguien que hizo historia como lo que ustedes han acabado de escuchar y que sin duda lo seguirá haciendo, y jóvenes también que empiezan a hacer historia, dar a conocer ese trabajo que lo vienen realizando y que vale la pena que pueda ser plasmado y escuchado por todos y cada uno de ustedes. Así que vamos contigo, Efraín, a ver si es que podemos compartir qué otros detalles más debemos recordar de Carlos Bonilla. Bueno, como te dije, esa anécdota tan importante para mí marcó mi vida como músico ecuatoriano, porque antes de ello yo tocaba la música ecuatoriana con un concepto académico, y no está mal, pero la música ecuatoriana tiene su propio sentimiento. Entonces empecé a investigar, a saber. La grabación que más me impacta de Carlos Bonilla es la que hizo junto al Pollito Ortiz y Segundito Guaña, que se llama Oye Mujer, ¿no? La grabó ya por los años 60. Entonces me devoré ese long play, ¿no? La investigué, escuchaba cómo tocaban, la sonoridad. Entonces empecé a hacer mis propias traducciones, mi propia nomenclatura, puedo así decirlo, para poder entender la música ecuatoriana, porque lo entendía de manera académica, ¿no? Entonces, de ahí salieron muchas cosas, ¿no? Que usamos en el ensamble, por ejemplo, los antiguos andinos, Carlos Bonilla, para repartir partituras decían, reparta platitos, ¿no? Son términos así cotidianos, ¿no? O para hacer un efecto con la guitarra decimos, hagamos el pichicato guaña, que es una especie de efecto en la guitarra, ¿no? Para poder entendernos. Entonces estamos en esa labor también de poder hacer una nomenclatura guitarrística en donde nuestra música se pueda expresar de mejor manera. Patricio, ¿y qué significa, por ejemplo, como lo que nos acaba de contar Efraín, de reconocer y quizá tener como una muletilla, no sé si lo puedo utilizar ese término, de personajes que hay que recordarlos y que han marcado cada uno de ustedes para poder identificar y decir como lo que nos acaba de decir el pizzicato del maestro Guaña? Claro, realmente son nuestros referentes y son nuestra base en donde nosotros hemos partido, hemos llegado y queremos seguir adelante. Sí, el maestro Bonilla realmente fue uno de los primeros músicos académicos en la que la guitarra, todo ese academismo, toda su vena incluso compositiva la volcó hacia la guitarra, digamos, ¿no? Entonces, porque la guitarra en sí es un instrumento bastante popular y asequible a todas las personas, el conglomerado llega más, ¿no? Es más fácil un poco tener una guitarra que tener un piano. Entonces, Bonilla decía eso, que la guitarra fue la culpable de que toda su vena compositiva se haya volcado hacia allá. Porque la música que él hacía decía que la gente la recibe mejor. O sea, él había tocado de todo, había hecho música internacional, académica, pero que cuando tocaba la gente como que se identificaba mucho más con la música que él hacía. Porque él decía que es hecha música salida del corazón, porque él, sus composiciones no tenían una inspiración, digamos, general, sino que lo que se le ocurría en ese momento lo plasmaba en la guitarra. Entonces, un poco como que eso fue calando en el sentimiento de la gente, y ese fue la gran capacidad del maestro para llegar con su música, con sus composiciones, con su instrumentación hacia toda la gente. Y ahora me voy con Darío, de la agrupación que también nos acompaña en este gran encuentro, como es Aguataki. Y tú nos decías que hay uno de los instrumentos que es tu favorito. ¿Cuál es la persona que tú le sigues o que ha sido tu influencia? Bueno, tanto para mí como yo creo para gran parte de los clarinetistas latinoamericanos, sino es que casi todos, Luis Rossi. Porque, bueno, él ha sido el fundador justamente de la Escuela de Clarinete Latinoamericana, ¿no? De ahí va a Venezuela con el maestro Valdemar Rodríguez, y de Valdemar Rodríguez a los maestros de acá, que en la familia Gallegos, ¿no? Justamente mis maestros también, a quienes yo debo todo lo que sé en este instrumento. Y cuando hablamos de la familia Gallegos, ¿hay alguien específico? Oh, claro, el maestro Sixto Gallegos, fundamentalmente. Y sus hijos Dani Gallegos y Diana Gallegos. Bueno, vamos a seguir nosotros por acá con Linde y saber cuál es también su instrumento. Me parece que es lo mismo. La flauta traversa. La flauta traversa, ¿cuál es tu maestro favorito? Bueno, yo creo que tengo como dentro del país dos referentes sumamente fuertes. Primero, pues, el maestro Patricio Izaga, que, bueno, como director en la orquesta ha sido como un padre musical para todos nosotros, todos los que hemos crecido ahí, ¿no? Y con mucho cariño y con gran admiración, pues, gran parte de mi aprendizaje está inspirado en él. El maestro Luciano Carrera, indudablemente, como flautista, también tuve el honor de ser su alumna en algún momento y a quien admiro también muchísimo por su capacidad de sostener, de unir a la familia musical flautística, ¿no? A través de los encuentros anuales, a través de los festivales internacionales. Y bueno, ha logrado crear un sentimiento de familia en todo este ámbito flautístico. Y mi maestra Ana Catarina Graf, ella es suiza, y bueno, ella influyó muchísimo en mi educación flautística también. tanto en la flauta como humanamente. Una gran maestra, una gran pedagoga y una inspiración también para mí. Vamos a irnos con más música, vamos a seguir escuchando temas musicales como estos. Escucharemos también al ensamble de guitarras Quito. Así que, ¿qué les parece si es que nos comentan sobre Urku Urku? ¿A quién corresponde esta este tema del ensamble de música y cantos quichua Ahuataki? Bueno, Urku Urku, todo este disco que estamos montando en este momento es de, son composiciones de Atika Chimura. Bueno, en este momento Urku Urku, pues montaña un homenaje a los montes, a las montañas, a estos espíritus fuertes, como padres guerreros que sostienen a la humanidad, ¿no? A la humanidad. Vamos entonces nosotros a disfrutar de Urku Urku, montaña, montaña, que nos ha traído la agrupación Ahuataki. Al regresar, pues yo les presentaré qué tema vamos a escuchar del ensamble de guitarras Quito. Gracias a Brian, gracias Mauricio Viteri, también por estar compartiendo con nosotros, a Iván Amaguaña, a Jorge Monsalve. Y aquí les va, montaña, montaña, Urku Urku. Let's go. Y estamos nosotros de retorno porque ahora le toca el turno en este gran encuentro de artistas a ensamble de guitarras de Quito. Pues obviamente ustedes recuerden, estábamos hablando de uno de los maestros grandes de nuestro país a los que les rendirán un homenaje, como es el maestro Carlos Bonilla. Y precisamente de uno de los CDs que le hicieron, creo fue Pato, me decías que este CD llegó a tus manos después de que falleció. Sí, me refería de que hicieran alguna reunión sus familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente hicieron una recopilación y nos hicieron llegar a todos los que estuvieron en el evento. Ya, entonces vamos a irnos con el siguiente tema musical que lleva por título Beatriz, para todas las Beatriz que de pronto están ya en contacto con nosotros. Estamos nosotros de regreso. Queremos que se amplíe el tiempo, ¿no? Para Florilegio Musical Ecuatoriano es demasiado corto, pues ya se nos acaba. Así que vamos a ir con estas conclusiones finales de este gran encuentro de artistas, tanto con el ensamble de guitarra Quito como Agua Taqui. Y bueno, voy a empezar desde acá, desde quien está más cerca, Patricio. Patricio Alemán, muchísimas gracias por haber venido, por haber dado parte de tu tiempo, pues, y poder conversar sobre este personaje como es Carlos Bonilla. Muchas gracias a ti, más bien, por la invitación y por darnos este tiempo para contarles lo que vamos a hacer con este proyecto, el homenaje que se merece el maestro Carlos Bonilla por todo lo que nos ha dejado. Además, una parte del concierto que es importante recalcar también es que Carlos Bonilla tiene su concierto para guitarra sola y orquesta sinfónica, pero con el ensamble lo hemos hecho una gran adaptación para ensamble y guitarra sola. Entonces la vamos a tocar y a ver cómo nos va también con eso. Entonces, una parte muy importante, esta transcripción la hizo Marcelo Beltrán. Entonces es una de las partes también que es importante recalcar dentro de el concierto homenaje que estamos ahora, o lo vamos a homenajear por el aniversario 94 de su nacimiento, al indigenista de la guitarra. Todos cordialmente invitados, no se lo pierdan, les avisamos con tiempo. Anoten su agenda. Efraín, vamos contigo también. Bueno, quiero también anunciar que en este concierto va a participar mi querida amiga, compañera de trabajo, mi compañera de milicia, Andreita Cóndor. Va a engalanar este escenario, pues, el Teatro Nacional Sucre. Va a interpretar algunos temas musicales del maestro. Así que es un combo completo. No se pueden perder este concierto, que está hecho con el corazón, porque nuestra música no es triste, es sentimental, como siempre afirmamos. Y como siempre digo, viva el Ecuador. Que viva, que viva y que viva. Y bueno, por acá también se suma, a ver si es que nos comentas, él acaba de llegar, es parte de Aguataki, del ensamble de música y cantos quichua. Por favor, ¿tu nombre? Mi nombre es Moisés, soy el violonchelista del grupo. El violonchelo, bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar contigo y conocer algo más sobre este instrumento que llama muchísimo la atención cuando estamos en siendo parte de un concierto, ¿no? Sí, bueno, sí, realmente es un instrumento muy llamativo, pero poco investigado por aquí, por el país mismo, así. Entonces, igual es un medio bastante complejo por ser un instrumento poco conocido y que se lo usa en pocas agrupaciones, armarse nuevas cosas, y así nació Aguataki también. En parte de eso era como darle un lugar al instrumento y conocer más sobre nuestra raíz musical. Te comprometemos públicamente para tener un próximo programa contigo y conocer sobre este instrumento. Con todo el gusto. Gracias, Moisés, por haberte dado cita a este encuentro. Y ahora sí, vamos la palabra también a Darío. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a la radio, a Laura, por la invitación que nos han hecho, ¿no? Invitarles a que próximamente nos escuchen en la propuesta que tenemos, ¿no? La propuesta musical intercultural. De fusionar la corriente académica con la esencia musical quichua de nuestra tierra, no solo de Otavalo, sino de toda la región andina de nuestro país. El quichua es el responsable de poder tener canciones hermosas como estas. Bueno, Linde, siempre digo que es un privilegio tenerles a todos y sobre todo decirte que hay una gran oportunidad que tienen nuestros amigos y amigas oyentes de siempre tener las primicias acá en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Las canciones que ustedes acabaron de escuchar de Aguataki eran temas musicales que se están cocinando, así las están trabajando, pero hicieron un gran esfuerzo para poderlas presentar aquí en este programa, así que tienen previsto próximamente ustedes reunir un grupo de canciones para poder ya grabar su CD, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, hemos hecho ya varios conciertos en la provincia de Imbabura. Estamos armando una agenda ya en la ciudad de Quito. Entonces, les invitamos a estar pendientes. Estaremos publicando también en redes y haciendo las invitaciones oficiales. Y bueno, estamos entonces también cocinando este disco. Estamos terminando de completar ya el repertorio para el disco y bueno, estaremos nuevamente pues aquí con el producto. Cuando esté listito, acá vendrán ustedes para poder hablar sobre la agrupación, temas que aún se quedan pendientes sobre el desarrollo de los cantos quichuas que ha sido posible llevarlos a ustedes a la música académica. Así es, y bueno, ha sido un reto bastante grande porque son dos cosmovisiones absolutamente diferentes. Entonces, desde el lado académico, cuando hemos estado trabajándolo personalmente o en conjuntos de cámara, pues ha sido una experiencia absolutamente diferente, porque lo vemos desde esta vivencia académica y desde un sentir académico. Y bueno, encontrarnos con los compañeros quichuas y conjugar la música de ellos, como ellos la sienten, como ellos la viven, como nosotros la veníamos interpretando, pues ha sido un reto bastante grande, muy interesante y sumamente rico. Gracias entonces a ustedes, amigos, amigas, por ser parte también importante de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les estamos esperando en una próxima oportunidad, así que agradecemos a Linde Luz, a Darío López, a Efraín Jaque y también a Patricio Alemán por haberse dado cita a este gran encuentro musical. Hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)